Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro programa La Glorieta de este jueves 28 de noviembre. En estos momentos ha comenzado la segunda sesión del Pleno sobre el debate del estado del municipio en el Ayuntamiento. Ayer tarde, los representantes de los consejos sociales, juntas vecinales del Candel y colectivos fueron los que con sus intervenciones de 5 minutos explicaron las necesidades. Expusieron un aluvión de críticas y reivindicaciones. La contrata de limpieza, la peatonalización de la corredora o el auditorio en el barrio de Carrús centraron buena parte de sus intervenciones de estos representantes de los consejos sociales, mientras que los del Camp de Elche volvieron a criticar al gobierno local por su inacción política y se quejaron de volver a traer las mismas necesidades no resueltas de años anteriores. Los concejales de gobierno tomaron buena nota de todas las propuestas y críticas expuestas y hoy darán respuesta a las mismas. A lo largo de esta mañana, el alcalde primero y después el resto de portavoces políticos del gobierno y de la oposición tomarán la palabra en un debate que esperemos sirva para configurar en 2020 esos presupuestos municipales que sean reales y que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Este debate sobre el estado del municipio coincide además con otro acto destacado, el que se va a celebrar a las 11 en IFA, convocado por las asociaciones empresariales para pedir explicaciones al ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, sobre el proyecto del corredor mediterráneo. Quieren saber en qué fase de ejecución se encuentra y hoy, además, en el Centro de Congresos de la ciudad se celebra otro acto, una nueva edición de Business Market. Son temas que vamos a intentar abordar en este programa La Glorieta, en las entrevistas programadas y en la ronda de noticias. También hablaremos de sanidad pública, de adicciones y de la Asociación de Ayuda a las Personas Discapacitadas, Aspanias. Pero eso será en unos minutos. Antes comenzamos, como siempre, con nuestras secciones musicales. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues en la primera de las secciones, la que dedicamos siempre a las canciones de cine, hemos escogido para este jueves el guardaespaldas, para volver a emocionarnos con la voz de Whitney Houston, la artista más premiada de todos los tiempos. Sus herederos de la cantante buscan aprovechar el legado multimillonario que dejó y este año ha anunciado que intentarán revivir la figura de la cantante con una gira, pero en forma de holograma. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And treat you kind, and I hope you have all you dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you magnífica la voz de Whitney Houston, y en la sección de clásicos de jazz vamos a introducir más ritmo porque vamos a escuchar a la cantante y trompetista sueca Gunhild Carling, una de las artistas de mayor proyección internacional dentro de este estilo musical en la actualidad. Es famosa por tocar tres trompetas al mismo tiempo y su música es absolutamente delirante y nos invita hoy a bailar. Hot head.

Teleelch Radio Marca. Hola, somos Iciar Martínez y Marga García. A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad. La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 19 minutos de las 9 en punto de la mañana y vamos a hablar de la unidad de cirugía sin ingreso del Hospital General de Elche, porque ha cumplido 25 años de actividad. La pasada semana se celebró un acto precisamente para homenajear a esos profesionales que han formado parte de esta unidad a lo largo de estos 25 años. Y tenemos con nosotros a uno de esos responsables de la unidad. Él es el coordinador de la unidad de cirugía sin ingreso del Hospital General de Elche, el doctor José Antonio Bonal. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Sobre todo felicitarle por este aniversario, pero nos gustaría saber estos 25 años que han supuesto para la sanidad pública en este municipio, que ha supuesto la unidad de cirugía sin ingreso. Bueno, de entrada muchas gracias por la felicitación. Y lo que ha supuesto la unidad para la sanidad me parece que ha sido, digamos, un hito muy importante dentro de la historia de la sanidad de Elche. En primer lugar, porque los pioneros, el doctor Hilario Hernández, empezó cuando en España prácticamente no había unidades. O sea, que puso el nombre de Elche, de la ciudad, en toda España. Digamos que proyectó de entrada, fue una especie de marca de la ciudad, para mi opinión, porque se hizo el primer Congreso Nacional en 1992 y él empezó a hacer ya pruebas antes de la inauguración en 1994. Y si comparamos los datos de 1993, antes de empezar a la unidad, pues podemos decir que el hospital entonces no llegaba a 5.000 intervenciones en total de todas las que se hacían, y en este momento solo la cirugía ambulatoria realiza casi ese número, 4.772 hizo en 2018. O sea, imagínese lo que ha aportado el abrir la unidad de cirugía medio ambulatoria, digamos que multiplicar por dos. Esto fue un ahorro. Por lo que usted dice, esto fue un experimento, casi un experimento, y se está ahorrando a la sanidad pública con esas intervenciones que no necesitan hospitalización. ¿Cómo funciona esta unidad de cirugía? ¿Qué intervenciones son las que... ¿Cómo empezaron y cómo están ahora? ¿Qué especialidades son las que operan? Pues nada, empezaron oftalmología y cirugía. Se hacían cataratas, hernias y pequeñas lesiones como fístulas, sinospiroidales, lipomas. Luego se sumó trauma en la unidad de mano, haciendo túneles del carpo, y en este momento operan todas las especialidades. O sea, el salto cualitativo ha sido grandísimo, aparte de cuantitativo. Ya prácticamente todas las especialidades, salvo neurocirugía, se están interviniendo con cirugía mayor ambulatoria. O sea, ya cirugía que empezó solo con hernias y pequeñas lesiones, hace mama, hace proctología, todo el tema de hemorroides y de la patología, trauma opera pie también, digamos, otorrino, cirugía plástica, maxilofacial, que se acaba de incorporar, oftalmología, y hace también desprendimientos de retina, trasplantes de córnea, se incorporaron las varices, bueno, dermatología, por supuesto, hace el 100%, igual que la unidad de mano ya hace hasta prótesis en huesos de la mano, hacer dos, digamos que ha sido un salto cualitativo de aquellos pequeños dos quirófanos a la actualidad. Uh-huh. ¿Y la recuperación, esta cirugía sin ingreso, la recuperación en el domicilio es la correcta? ¿Estamos hablando de cotas de eficiencia y calidad y de seguridad 25 años después? Sí. Para la recuperación en el domicilio está coordinado todo el departamento, o sea, está coordinado atención primaria, está coordinada el hospital especializada, hay muchas especialidades que se revisan al día siguiente, cualquier incidencia es comunicada a nosotros, a la unidad, estamos pendientes de todos los pacientes que están en casa y sí que se puede asegurar. Ya se hizo al principio, si no lo hubiéramos empezado hace 25 años, pero lo que sí que se puede asegurar es que las complicaciones son mínimas, los ingresos hospitalarios rondan el 1 por 1000, o sea que eso es muy poquito, y lo que sí que está claro es que las complicaciones no son para nada más que si es de que antes que estas cirugías se hicieran con ingreso. Lo que sí que tenemos es menos infecciones, porque el paciente en su casa, digamos que el tipo de bacterias que hay en casa son mucho menos dañinas. O sea, está demostrado que las infecciones sí que son claramente menores con la cirugía sin ingreso. Claro, esto también ha tenido que suponer una reeducación del paciente, porque estamos hablando de los años 90, cuando ustedes empezaron, el paciente no quería abandonar el hospital. Supongo que esto provocó un rechazo inicial, pero ahora es al revés. Ustedes mismos nos han educado. Efectivamente. Los pacientes, yo que lo he vivido desde el principio, porque empecé a trabajar en el hospital en el año 95, o sea, prácticamente desde que empezó la unidad, al principio era muy difícil poder programar según qué patologías. La catarata, los pacientes más o menos lo entendían, pero las hernias costaban mucho. La gente decía que tenía miedo, que cómo iba a irse a su casa, que se le iban a ir los puntos. Y, de hecho, entonces el seguimiento a domicilio era un mayor. Llamábamos y ahora se llama a las 24 horas, ahora es que se llama antes. Entonces yo llegaba a llamar desde mi casa a las 8 de la tarde porque los pacientes les veías la cara de miedo, ¿no? Y ahora, sin embargo, si alguien le dice, tiene usted que quedarse ingresado, dice, pero bueno, yo quiero como mi vecino. Cuando te dice la palabra quiero como mi vecino o yo sé que la gente se va a casa, ¿por qué yo no? Pues eso significa que la unidad ha calado en Elche. Entonces a eso nos referimos cuando creemos que hemos educado también a la población. La gente está contenta, incluso antes decirle, mire, su prueba necesita menos pruebas preoperatorias. No, ¿está usted seguro? Y ahora dicen, es verdad, me estoy ahorrando muchos viajes a hacerme pruebas preoperatorias. Entonces ha sido una educación paulatina del miedo a la satisfacción. Ustedes en este acto que tuvo lugar la semana pasada del aniversario, el 25 aniversario de la unidad, dieron un dato que lo está usted ahora constatando y es que se supone un gran ahorro por que sí, se evitan muchas estancias. Por ejemplo, dicen que evitan casi 10.000 estancias al año. Esto nos hace ver la importancia de esta unidad, por lo que nos gustaría saber si la unidad de cirugía sin ingreso está recibiendo presupuesto, financiación suficiente para seguir creciendo o ya no tiene que crecer más. No, qué va, va. Aún les queda. Digamos, sí, fíjese que lo bueno que tienes estas unidades es que digamos que el dinero que inviertes en ellas, digamos que lo devuelve en ahorro de estancias, ahorro que también la sanidad no se lo queda, la sanidad lo reinvierte. El hospital sigue creciendo, están viniendo especialidades nuevas y entonces todo, digamos que todo es un engranaje que va conjunto y entonces ellos, digamos, siempre consellería y dirección están en continua, digamos, apoyo y atención a la unidad pensando en, siempre van solicitando ideas de cómo puede ir creciendo la unidad según los presupuestos lo puedan permitir, porque consideran que el hecho de que ser una unidad, digamos, relativamente nueva, las instalaciones, con una capacidad aún de mayor trabajo, siempre está en el pensamiento, porque es un dinero que digamos, que puede revertir también para el hospital, ¿no? Digamos que es de lo que da un rendimiento a dos niveles, a nivel asistencial y a nivel económico. Pues si es tan importante, ¿qué es lo que queda para la unidad? ¿La falta de espacio les limita para seguir introduciendo especialidades, los horarios para operar? ¿Qué les queda? Nada, en este momento pues los horarios. Poco a poco se irá ampliando el número, la idea es poco a poco ir aumentando el trabajo de tardes para así poder crecer un poquito más. Aún así, ya te digo, lo que sí que hemos conseguido es, pues eso, tener pues muy controlada todo el tema de la lista y entonces poco a poco el espacio evidentemente lo tenemos controlado y ya es conforme los medios se vayan dotando a la unidad y aumentando el trabajo en horario. ¿Y dónde están ubicados? Porque sabemos que la consellera de Sanidad, la última vez que vino, anunció que se va a invertir, no sé si comenzarán las obras pronto o si ya están licitadas, mucho dinero para construir o ampliar los quirófanos. ¿Esta inversión a ustedes les afecta directamente? ¿Les beneficia? Directamente, en principio, no. Uh-huh. Nosotros estamos ubicados en el edificio nuevo, la UIAE, que se llama la Unidad Integral de Atención Ambulatoria, que está enfrente del hospital unido por una pasarela. Uh-huh. Entonces, nosotros pasamos de 2 quirófanos antiguamente a 4 quirófanos, con una mayor dotación de sala de recuperación para pacientes. Entonces, en principio, nosotros ya tuvimos un crecimiento hace unos años, uh-huh, y ahora lo que se va a hacer es un crecimiento también de los quirófanos centrales, porque cada vez el hospital, como es referencia también de la zona sur de la provincia, va a tener más especialidades y se va a poder trabajar más mañana, incluso tarde. Sí que es posible que a lo mejor en algún tipo de patologías, incluso que se hagan en el quirófano central, pues no sabemos si podrán irse a casa, ¿no? Porque nosotros intentamos siempre, digamos que dentro de esa cultura también ambulatoria, ir aumentando las patologías que se pueden ir a casa. Es posible también que al haber más patologías allí, algunas se deriven para acá. Cuando me lleguen más especialidades, pues es posible que con más diagnósticos que se puedan ir a casa los podamos ir adaptando. Nosotros, uh-huh, siempre con este crecimiento del quirófano central estaremos atentos a todos los cambios que puedan favorecer ya no a nosotros, a la, uh-huh, a la población. Y la plantilla, porque es... creemos que es lo mejor, vamos. Claro, ¿la plantilla de esta unidad es suficiente? En este momento sí. En este momento está adaptada, siempre, sí que es verdad que siempre se puede, que siempre vamos, digamos, como siempre, vamos un poquito al límite, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento es suficiente, y pero ya ante cualquier crecimiento, evidentemente, necesitaríamos más plantilla, porque todos los facultativos, los anestesiólogos, que somos los que coordinamos la unidad, sí que estamos ahí trabajando muy a tope, muy al límite. Muy contentos. Pues desde y sobre todo porque los resultados también, cuando los resultados son buenos y eres reconocido, pues también te estimula. Pues con la esperanza de que sigan creciendo otros 25 años más, ponemos punto final a esta entrevista con el coordinador de la Unidad de Cirugía sin Ingreso del Hospital General, el doctor José Antonio Bonal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, que siempre lo más satisfacción médico es la satisfacción de los pacientes y en este caso de la población. Si estamos pendientes, es un placer. Estamos hablando de un trabajo importante, garantizar nuestra muchas salud. Gracias. Muchas gracias, sí, sí que lo es, lo más para nosotros. 101.4, Teleelch Radio Marca. Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday. 8.000 euros. Hasta 8.000 euros de descuento. En toda la gama Jeep. La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor José Falcorta 41. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en verdaderos profesionales. Elique Marina. Elique Marina. Fabricación de ventanas de aluminio y PVC. Cerramientos y cortinas de cristal. Pérgolas y techos bioclimáticos. Cerramiento de terrazas. En Elche, Elique Marina. Nueva exposición en calle San Vicente 16. Teléfono 965-4379-68 y eliquemarina.com. Yo salgo a andar de 9 a 11 de la noche y tiro la basura. Salirdenoche.es, una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y Urbaser. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.

La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 38 minutos, tenemos 14 grados y medio de temperatura y nosotros continuamos aquí en nuestro programa con más entrevistas, porque tenemos que hablar de Aspanias, la asociación que ayuda a las familias y a las personas con diversidad funcional. Aspanias va a presentar mañana mismo su calendario solidario con el fin de recaudar fondos para los proyectos que lleva a cabo esta asociación. Pues bien, para hablar de Aspanias y de sus proyectos y del calendario solidario, tenemos con nosotros a Isabel Clemente, coordinadora de Aspanias. Muy buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Mañana por la tarde presentáis ese calendario benéfico, que es lo hacéis siempre todos los años. Es un acto para vosotros muy importante porque es una forma de recaudar fondos para sostener todo lo que tenéis, que es mucho. Pero vayamos por partes. El calendario solidario, ¿cómo, en esta edición, ¿qué nos vais a presentar en este calendario? Bueno, pues en esta edición hemos pensado, pues, que se haga evidencia de personas importantes, relevantes a nivel mundial, que bueno, que han aportado cosas a la sociedad y que pensamos que bueno, era una forma de evidenciar que están ahí, que podemos darle visibilidad. O sea, que vais a personalizar con los chicos y las chicas de vuestra asociación a los grandes personajes históricos o las mentes privilegiadas que ha dado la civilización, ¿no? Sí, pues está Einstein, está Luis Braille. ¿Y en este calendario solidario vais a visibilizar de alguna forma o concienciar a la sociedad sobre los días más significativos que tiene Aspanias? Sí, hemos querido aportar un dato nuevo que no lo habíamos hecho anteriormente, pero que pensamos que, bueno, días mundiales que son significativos para nosotros, como es el Día del Síndrome de Down, Día Mundial del Autismo, Día de la Atención Temprana, es decir, son días importantes para nosotros bueno, que nos viene muy bien tenerlo y que de alguna forma se da visibilidad a esos días que son relevantes para la atención a las personas que atendemos. Claro, las personas que atienden, si hay tantos días mundiales de autismo, de patologías, porque ¿cuántas patologías son las que atienden ustedes? Porque cuando hablamos de una asociación pro personas de diversidad funcional o discapacidad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de atender a personas que tienen una diversidad funcional y a sus familias, independientemente del diagnóstico que tengan. Es decir, nosotros trabajamos para evitar en la medida de lo posible las consecuencias que puede tener esa patología. Entonces, cualquier diagnóstico, cualquier síndrome, es una asociación genérica, no es específica de una patología en concreto. Entonces, se atienden a todas las personas que pueden estar en esa situación. Ese calendario tiene un coste de 5 euros y supongo que lo distribuyen ustedes porque por las familias. ¿A cuántas familias llega Aspanias? Pues la asociación tiene alrededor de 500 y pico familias. O sea que es una asociación, digamos, con gran envergadura y trayectoria. ¿Cuántos años llevan ustedes afincados en Elche trabajando? Pues somos la asociación que empezó en Elche y llevamos ya más de 40 años, cuando en Elche todavía no había ningún recurso establecido, no había ninguna entidad dedicada a la atención y no había tampoco ningún servicio, ni a nivel educativo, no había nada. Entonces, bueno, pues empezamos en ese hace ya muchísimo tiempo. 4 décadas ayudando a este colectivo de personas con mucha diversidad funcional. Estos 40 años, ustedes han conseguido al menos tener 3 centros. Bueno, ¿cuáles son sus centros, los centros de Aspanias? Bueno, en estos momentos tenemos el Centro de Atención Temprana, que es un centro que empezó en 1981 como centro de atención a personas, a niños de 0 a 6 años. Y bueno, durante todo este tiempo pues ha ido evolucionando un poco en la atención, en atender a personas a nivel preventivo, que eso sí que en sus inicios no era así, sino que solamente se atendían a personas que tenían una diversidad funcional, que bueno, que ese aspecto sí que es muy, muy importante. Tenemos también un centro específico de parálisis de personas adultas con parálisis cerebral o graves problemas motores, un centro que está en Elche desde hace 11 años. Tenemos también un servicio de club de ocio, que empezamos también en 1981, tenemos programas de respiro familiar, también gracias a la colaboración del Ayuntamiento y entidades sociales como la Caixa y otras entidades que aportan que aportan su colaboración para que se lleven a cabo. Tenemos proyectos de habilidades sociales y psicomotricidad para pequeños. Un montón de proyectos. Tenemos integración laboral, asesoramiento jurídico, el Departamento de Trabajo Social, servicios estables y luego proyectos puntuales. Pero también quiero resaltar que, bueno, que Aspanias estaba en el inicio de la creación de recursos importantes en nuestra ciudad, como es el actual centro de día y residencia de Jugalcoy, que, bueno, que fue un proyecto que Aspanias creó y que hasta 1992 lo gestionó directamente. De igual forma, en su momento participó en la creación del Virgen de la Luz. Quiero decir, eran unos inicios donde no había nada y, bueno, sí que se consiguieron cosas que ahora siguen funcionando. ¿Hay listas de espera? Porque estamos hablando de personas con discapacidades severas, muchas de ellas, otras más ligeras. ¿Hay lista de espera para esos centros de día de parálisis cerebral, para los centros de atención, para los talleres, para los programas de integración laboral, respiro familiar? Sí, sí que hay listas de espera, pero bueno, estamos trabajando para evitar en la medida de lo posible que esas listas de espera estén ahí. Pero sí que hay listas de espera, claro, sí que hay listas de espera. ¿Cómo se gestionan esas listas de espera? Bueno, pues desde la asociación lo que hacemos es trabajar informando a las instituciones públicas, realizando acciones con ellos para evitar que eso sea así. Quiero decir, nosotros tenemos que explicar la demanda que tenemos que evidenciar esas necesidades para que se aumenten las plazas en todos los recursos que sean necesarios. ¿Cuáles son? No es un tema solo que podamos nosotros hacer, sino que lo tenemos que hacer de forma conjunta con todos. ¿Cuáles son los más demandados? ¿El centro de día, quizá, el centro de atención temprana, el respiro familiar? ¿Cuáles son los recursos más demandados en estos momentos que tiene Aspanias? Pues el centro de atención temprana y el centro de día son los dos centros que tienen más demanda. ¿Y cuál es? Sí, dígame. Dime. No, ¿y cuál es la implicación de la Consejería de Sanidad? Porque ustedes explican que necesitan recursos, supongo que necesitan espacio. ¿Cuál es la respuesta de las administraciones? Bueno, pues estamos trabajando en ello desde la Consejería de Sanidad, sí que sea, con la implantación de un protocolo nuevo de detección de necesidades. Sí que ha habido un cambio y sí que hay, eso también ha favorecido que muchos niños puedan llegar al servicio que antes no llegaban. Entonces, eso es un aspecto muy positivo. Pero, claro, unido a eso, pues es necesario que los centros se aumente el número de plazas y se dé mayor flexibilidad para poder entrar. Eso se está trabajando con la Consejería de Igualdad y, bueno, estamos en ello intentando mejorar todo ese proceso de cambio, que los cambios siempre son difíciles. Pero bueno, tenemos que ir ajustando con ambas consellerías, con la de Sanidad y sobre todo con la de Igualdad, que es con la de la consellería que dependemos, tanto un centro como otro. ¿Ustedes han notado recortes o, al contrario, desde las consellerías de Igualdad, de Sanidad, de Bienestar Social, han notado recortes desde el Gobierno valenciano? Pues en principio los centros que están conveniados. Y cuando hay un convenio, pues hay una estabilidad. Entonces, se está trabajando en aumentar los convenios y en tener mayor dotación. Pero como tal, así recortes como otros años, que sí que han habido una reducción de la aportación económica para el mantenimiento de los centros, eso sí que ahora no. Ahora está garantizada la continuidad de los mismos. ¿Y la falta de espacio, ustedes siguen quejándose o tienen el espacio suficiente? ¿O podrían aumentar sus...? Nosotros podríamos ver, estamos viendo el tema de atención temprana, eso sí que sería algo necesario. Porque en estos momentos, ¿el centro de atención temprana dónde está? El centro de atención temprana está en la calle Capitán Alfonso Vives, 125. ¿Y se queda pequeña esa sede? En principio sí, estamos viendo y trabajando para aumentar el espacio y poder aumentar los servicios. ¿Con el ayuntamiento o con la consellería? Ahora mismo con el ayuntamiento. ¿Y hay predisposición para cederles un local más amplio? Sí, quiero decir, tenemos una coordinación muy estrecha con el ayuntamiento y estamos trabajando. Supongo que esos 5 euros del calendario solidario, para que la gente, los oyentes que nos estén escuchando, tengan una conciencia de dónde van a ir ese dinero destinado, es precisamente para mantener qué. Pues en estos momentos tenemos varios proyectos, pero un proyecto muy importante en el que estamos trabajando ya en los últimos años es en la creación de una residencia para personas con parálisis cerebral o graves problemas motores, que estaría ubicada en el actual centro de día, en la misma instalación, porque en su momento ya se organizó y se planificó para que fuese el centro de día y residencia, y bueno, por las circunstancias de esos años el tema del proyecto de residencia se paralizó, pero ya llevamos unos años trabajando tanto con la Consellería como con el Ayuntamiento de Elche para afrontar la continuación de este proyecto y eso es algo, es una necesidad muy importante de la ciudad, porque sí que tenemos mucha demanda para familias que necesitan esta atención residencial para sus hijos, y eso es algo que el coste de ese proyecto es mucho, y bueno, sí que contamos con la colaboración del Ayuntamiento para llevar a cabo esto. Claro, porque hace 11 años, creo recordar, cuando se inauguró el centro de día de parálisis cerebral, que está frente al barrio de San Antón, ¿no? Estábamos hablando del Trabalón. Sí, sí. En esa zona, ya los representantes políticos de entonces anunciaron que en ese centro de día también iba una residencia, pero aquello se paralizó por la crisis. Ahora se ha retomado este proyecto y podemos dar plazos. ¿Están ustedes avanzando en la puesta en marcha de la residencia, algo que es muy necesitado? Sí, pues nos gustaría tener los plazos más concretos, pero sí que es verdad que una vez el proyecto se hizo en su momento, al retomarlo ha sido necesario adaptarlo a la nueva legislación, al nuevo código técnico, y eso sí que era una dificultad. Entonces, si eso no se hacía, no se podía continuar. Eso se ha hecho ya, el proyecto está ya finalizado, está presentado tanto en la Consellería como en el Ayuntamiento, y bueno, ese paso es muy importante para poder avanzar. Plazos, pues me gustaría decir plazos, pero yo creo que vamos trabajando rápidamente y espero que este año, en el 2020, tener ya plazos más claros. Esta asociación Aspanias está cumpliendo con un servicio público, evidentemente, y supongo que estará subvencionada. Ustedes funcionan con la financiación de la Consellería de Sanidad y de las Consellerías de Igualdad. En estos momentos, Aspanias, ¿de qué plantilla de profesionales estamos hablando? Pues tenemos alrededor de unos 40 profesionales entre los dos centros. Depende también de los proyectos específicos que se lleven en ese momento, pero vamos, como plantilla estable, más o menos alrededor de 40 personas. ¿40 profesionales para cuántos usuarios? Pues en el centro de atención temprana hay alrededor de unos 180 usuarios, en el centro de día 33 plazas. Pero sí que quería comentar e incidir que mayoritariamente estos dos centros son centros conveniados por la Consellería de Igualdad. Con la Consellería de Sanidad no tenemos subvención de ellos, lo que tenemos es una colaboración que lógicamente tenemos que tener porque son de donde nacen los niños y tienen que venir al centro de atención temprana. Pero como aportación económica no tenemos de ellos. Pues son 15 años, ¿no?, lo que llevan ustedes realizando el calendario solidario. Se espera, mañana es la presentación, ¿dónde? ¿Dónde lo presentan y cuál es el acto que van a realizar? Pues lo presentamos en el centro de día a las 6:30 y bueno, están invitados pues tanto instituciones como todas las personas que participan que salen este año en el calendario, como las familias y bueno, sí, y los medios de comunicación que queremos que veáis un poco el trabajo que hemos hecho. Pues muchísimas gracias, Isabel Clemente, coordinadora de Aspanias, por explicarnos precisamente el trabajo que realizáis, los proyectos que están en marcha y lo que queda por hacer. Gracias. Queda muchísimo porque tenemos pendientes centros ocupacionales y otros proyectos, pero bueno, ya no tenemos más tiempo para verlo. Muchísimas gracias, Isabel. Pues nada, gracias a vosotros. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca.

101.4, Teleelch Radio Marca. La espera ha terminado. El Black Friday ha llegado al Leroy Merlin Elche. Desde el 25 de noviembre y hasta el 2 de diciembre, cada día una sorpresa. Descubre ofertas especiales en una gran selección de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha nuestras ofertas del Black Friday en Leroy Merlin Elche. Solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche. Qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquet, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes de final de año te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida de Novelda 129 Elche y en quiles.es. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 en punto de la mañana, tenemos 15 grados de temperatura y parece que el termómetro va subiendo. Y en esta hora, en esta segunda hora del programa La Glorieta, vamos a hablar de un tema que preocupa y es la adicción a las nuevas tecnologías. APAEX ya celebró sus jornadas anuales la pasada semana centrando el tema de las nuevas tecnologías y los juegos, del avance a la dependencia. En esas jornadas participó la psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Elche, del Ayuntamiento de Elche, que está adscrita esta unidad a la Concejalía de Bienestar Social, y con nosotros se encuentra Mar Navarro. Muy buenos días, Mar. Hola, buenos días. Mar, también ayer en el debate sobre el estado del municipio, que sigue hoy con la intervención de los representantes políticos, ayer uno de los representantes de la sociedad, concretamente el de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Bernardo Sánchez, decía la preocupación que hay entre los padres, entre las familias de Elche, por ese avance que hay hacia la dependencia de las nuevas tecnologías y de las casas de apuesta. Pedía al ayuntamiento, al equipo de gobierno, una modificación de la normativa para controlar dónde se ubican esas casas de apuestas, porque las tenemos cerca de los centros escolares. Exactamente, Romery. Como nosotros también desde la unidad somos conscientes de esta realidad y, de hecho, por desgracia, en algunos casos, cuando intervenimos en los programas que hacemos en los institutos, sí que detectamos casos incluso de menores que ven normalizado el hecho de ir a la casa de apuesta los fines de semana. Y bueno, incluso en las jornadas de APAES se comentó que algunos usuarios de la UCA, cuando salen de la UCA, pues tienen justo enfrente casas de apuestas. Por tanto, sí que se hace necesario modificar esta normativa y nosotros como unidad, evidentemente, lo vemos también así. Pues, ¿quiénes son la unidad de prevención de comunitaria de conductas adictivas? Bueno, ¿dónde está ubicada y quiénes son? Bueno, nosotros somos la, como has comentado, aunque suena un poco redundante, somos la unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas. Nos denominamos UCA o UPK, ¿vale? Y ahora mismo estamos ubicados en el Escorchador, en la Concejalía de Juventud. Y bueno, somos dos técnicos. La verdad que, teniendo en cuenta la población de Elche, que es muy grande, pues llegamos hasta donde llegamos. Y bueno, somos dos técnicos, como he dicho. Yo soy la psicóloga y también está el educador social, ¿vale? Trabajamos los tres niveles de prevención y básicamente nuestro objetivo es prevenir y realizar acciones preventivas con el objetivo de disminuir las conductas adictivas, que ahora luego hablaremos que siempre tenemos un poco asociado la conducta adictiva con el tema de sustancias, pero hoy en día que está cobrando mucha relevancia el tema de las adicciones comportamentales o adicciones sin sustancia. ¿Cuáles son esas adicciones tecnológicas y ese juego patológico? ¿Qué estáis viendo? ¿Qué está llegando? ¿Qué casos llegan a la...? Realmente voy a intentar sintetizar porque es complejo, ¿vale? Nosotros trabajamos en tres niveles de prevención. Voy a intentar explicarlo de forma llana, ¿vale? Esos tres niveles de prevención van según el grado de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, la primera prevención que trabajamos es la prevención universal y esta va dirigida a toda la población en general sin tener riesgo. Ejemplo, es la prevención que realizamos en los institutos. Son programas de promoción de la salud, programas, por ejemplo, también de, en este caso, si hablamos de las adicciones tecnológicas, está el PrevTec, que esto digamos que es como un juego de palabras que quiere decir prevención tecnológica, y se trabaja en tres tipos, que son adicciones a móvil, internet y videojuegos. Ahora mismo en el municipio lo estamos instaurando más a nivel de videojuegos, ¿vale? A no ser que un instituto en concreto nos diga, pues mira, en nuestro instituto consideramos que debemos trabajar la prevención en cuanto al mal uso de móviles, ¿vale? Pero en principio, videojuegos. Y luego tenemos otro programa que también trabaja en ese nivel de que decimos que es universal, que es el programa Ludens, que está enfocado más a bachillerato y es para prevenir el juego patológico, ¿vale? Y bueno, ese sería el primer nivel, ¿vale? Pues es importantísimo, vamos a centrarnos en esas prevenciones, porque cuando llegan ustedes al bachillerato o a los institutos o a los colegios, ¿qué le dicen? ¿Cómo se puede prevenir? A ver, sí que es cierto que a veces se llega un poco tarde, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso del PrevTec, ¿vale?, que está enfocado más a la ESO, ya llegamos un poco tarde en el sentido de que muchos de ellos ya en primaria ya usan móvil, ya usan videojuegos y ya está instaurada la adicción, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que llegamos un poquito tarde y se nos haría necesario instaurar esos mismos programas en primaria, pero, como he comentado antes, al ser dos técnicos... Uy, no dan es muy complicado, abasto. Sí, pero bueno, pero sí que se previene lo que realmente está... Para explicarlo sencillito, se hacen tres sesiones. Uh-huh. En una primera se realiza un cuestionario, que luego eso se envía a consejería y nos sirve un poco de feedback para saber a nivel estadístico cómo están las adicciones en esa tipología, ¿vale? Y luego se habla un poquito sobre, en el caso, por ejemplo, del PrevTec, si nos centramos en videojuegos, pues se habla un poquito de lo que son los videojuegos y cómo puede causar riesgo de adicción, etcétera. Y en la segunda sesión sí que es la sesión que, digamos, más contundente, en donde se da toda la información, señales de alarma y cómo prevenirlo, ¿vale? Y en la última es un retest. Es decir, lo que se intenta es consolidar conocimientos y ver si realmente ha funcionado la sesión segunda, ¿vale? Más o menos así, por explicarlo en plan llano. Es mucho trabajo. Ese sí. Es el primer nivel, la campaña de prevención, la universal. Y luego el segundo nivel sería la selectiva. Claro, aquí estamos hablando de adicciones sin sustancia o adicciones comportamentales. Nosotros también trabajamos las adicciones con sustancia. De hecho, está reflejado en el plan municipal de conductas adictivas y, de hecho, tenemos un apartado específico que son nuevos fenómenos, es decir, que lo trabajamos de manera concreta. Entonces, otra de las cosas que se trabaja, hemos dicho que vamos universal, uh-huh. Luego está la selectiva. En la selectiva realmente la estamos haciendo enfocada más a lo que es el tema de adicciones sin sustancia. En las selectivas cuando empiezan a haber riesgos, ¿vale? No llega a haber una problemática tan importante. Y luego la indicada, que es el siguiente nivel, por eso te he dicho que vamos como de no haber riesgo, a haber un poco de riesgo, a cuando ya empieza a haber una conducta problemática, ¿vale? En la indicada, y en esta me quiero centrar mucho porque este programa sí que es muy reciente, nosotros la prevención indicada, que es cuando, a ver cómo explicarlo, funciona de la siguiente manera. Imaginar que en servicios sociales, en la unidad de salud mental infanto-juvenil, en institutos se detecta casos en donde hay riesgo, que no adicción, en este caso hablamos de adicciones tecnológicas, entonces ese caso se nos deriva. Y nosotros hacemos una primera valoración y si entra dentro de ese perfil que ha dicho, tiene que verse que no hay una adicción, sino que hay riesgo de adicción, porque si no ya no es prevención. Entonces, cuando ya vemos que se cumple ese perfil, se empieza a trabajar con esa persona para conseguir que no haya una adicción, ¿vale? Que es el objetivo al final que hemos comentado de la prevención. Entonces, esa sería la indicada. Pero son los profesionales los que identifican los riesgos. Exactamente. No los padres y las madres. Sí, a ver, tú como padre o madre, si consideras que tienes esa necesidad, que tu hijo tiene esa problemática, te puedes acudir a tu centro social o a tu médico de cabecera y se procede a la derivación. Ah, vale. Nunca, no de manera directa no se puede. No se puede acceder a la unidad que es en la que exacto, ustedes están. Porque nosotros recibimos las derivaciones. opciones. Además, hay un protocolo. El programa está sistematizado y hay un protocolo con su ficha de derivación, su ficha de seguimiento, es decir, que es un trabajo en red. Bueno, pues les llegan casos. Sí, ¿cuántos años llevan funcionando? A ver, lo que es la prevención, por eso te he comentado que es relativamente nuevo, porque la prevención indicada, nosotros tenemos un convenio de colaboración con Proyecto NORAI, de hecho aún lo seguimos teniendo, pero bueno, como sabéis, este año, con el tema este de la Ley de Protección de Datos, nosotros tenemos la obligación como unidad, porque trabajamos para la Consellería, de sistematizar los datos, meterlos dentro de una base que tenemos. Entonces nos veíamos un poquito atados de pies y de manos, porque la prevención indicada la estaba llevando Proyecto NORAI de manera única. Entonces decidimos hacerlo de manera conjunta. Es decir, ellos siguen también recibiendo algunos casos, pero nosotros desde la unidad al final hemos cogido el peso y hemos creado nuestro propio, que antes no lo teníamos, o por lo menos hasta hace muchos años no teníamos, nuestro propio programa que se llama Programa Dron. Vale, pues ya que no podemos acudir directamente a la unidad, vamos a aprovechar que está directamente una de las psicólogas de esta unidad con nosotros aquí para dar información útil a los padres y las madres. ¿Cómo vemos nosotros que hay riesgo de que nuestros hijos estén pues a punto de engancharse, si ya no lo están, a las tecnologías? Estamos hablando de tecnología y de juego. A ver, lo primero, voy a comentar una cosa. Más que importante, la frecuencia en sí es ver determinado tipo de señales. Por ejemplo, cuando se convierte ya en la prioridad, ya el ocio, otra cosa que pasa es que a veces el ocio parece que sea solamente la tecnología. Se convierte en su prioridad. Por ejemplo, lo primero que hace cuando se levanta es ver el móvil. Luego se va a acostar y está con el móvil. Deja de realizar determinado tipo de actividades, como por ejemplo, ya a la hora de comer no va a la hora de comer, ya no quiere quedar con los amigos. Otra señal suele ser también un bajo rendimiento académico, o sea, no se le notan las notas. Suele estar irritable, ¿vale? Ya cuando empieza a estar irritable ya nos debemos preocupar bastante. Cuando le intentamos quitar la tecnología y hay un comportamiento de irritabilidad, ya son síntomas de adicción. Vale, ¿y cómo tenemos que abordarlo? A ver, al final es siempre lo mismo. Cuando trabajamos con los padres, por ejemplo, la escuela de familias que hicimos hace poco, nos damos cuenta de que la base está en las pautas educativas. Las pautas educativas normalmente son laxas, hay muchas incoherencias entre padre y madre, pues luego también hay conflictos conyugales. Entonces, la base está en las pautas educativas, sobre todo el intentar negociar el uso y el tiempo que se utiliza las tecnologías. A ver, lo sano es una hora y media, dos horas, ¿vale? Que todo, a ver, va a depender un poco, porque hay que pensar que tenemos muy normalizado. Yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos cuando trabajo con ellos sindicales. Digo, yo tengo aquí el móvil, pero no tengo la necesidad de estar mirándolo. ¿Vale? En el momento en que yo tengo que estar continuamente mirándolo, ya tengo un problema. Entonces, hay que ser consciente de que hay una parte normalizada. Sí que es verdad que tenemos que saber gestionar el tiempo y el que no se convierta en nuestra prioridad. Entonces, nosotros como padres debemos enseñarles a que se gestionen ese tiempo. Muy importante, que eso ya lo he visto muchísimo en la prevención indicada, es que en muchos casos les preguntas y se aburren. Es decir, hay que fomentar el ocio y el tiempo libre. La comunicación también es muy importante, hablar con nuestros hijos, el intentar tener momentos en familia, pues eso, que tengan hábitos saludables. Al final, si nos damos cuenta, es promoción de la salud. Promoción de la salud, una buena comunicación y el saber pues negociar, porque también hay luego de base pues eso, problemas en cuanto a la comunicación, lo que he dicho, como las pautas educativas no son incoherentes o laxas, eso también influye. Esto en cuanto a la dependencia de las nuevas tecnologías, móvil, videojuegos, etcétera. ¿Pero qué hay del juego? El juego, estamos en las mismas. A ver, el juego realmente, el problema yo lo veo muy encaminado por donde estabas comentando antes. Realmente igual estamos mandando un mensaje incongruente, porque a nivel normativo, si no se regula, nosotros por muchos mensajes que mandemos a la población juvenil, pues nos estamos como contradiciendo, aunque suena redundante. Sí que es verdad que nosotros con el programa Ludens lo trabajamos de manera también universal, como he comentado antes, y se hace lo mismo, se trabaja a nivel de bachillerato básicamente, y en las tres sesiones pues intenta pues eso, el que los chicos pues sean conscientes, porque por ejemplo, ahora retomando un poquito, hace unas semanas tuve una entrevista con unos chicos del PAC que hacemos ahí en Radio Jovells, y me llamó muchísimo la atención que uno de los chicos me dijo, para que veáis los sesgos que hay. Uno de los chicos, que seguramente tenía 15 años, me dijo, ¿qué tiene de malo el que nos juntemos los fines de semana para ir a una casa de apuestas. Le dije, hombre, de primeras es que es ilegal. Es decir, nosotros nos tenemos que replantear. El tema de que entren menores, eso hay que regularlo. O sea, que en Elche entran menores a las casas de apuestas. Sí, sí, sí. Eso a mí me llamó la atención. Es decir, que habría que ver qué medidas tomar para poder regular eso. Y luego los sesgos cognitivos, que bueno, que eso lo estamos trabajando con el programa Ludens, es decir, en los institutos. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿A qué centros educativos entran? ¿Entran a los que les llaman? Ahí es donde vamos. A ver, realmente aquí funciona igual. Nosotros ofertamos, hacemos una difusión a todos los centros escolares, tanto de primaria como de secundaria, y son los centros que lo solicitan, ¿vale?, los que entran dentro del programa. De todas maneras, como dato positivo, sí que es cierto que en comparación a años anteriores, este año prácticamente lo han solicitado, sobre todo el Preftec, lo han solicitado pues en torno a 16 institutos, es decir que, y creo que estamos en torno a 17 o 19, si no me equivoco, por ahí. La totalidad. Casi todos, es decir que sí que hay una demanda importante. Lo que pasa que, a ver, esto digamos que es un trabajo multidireccional, es decir, nosotros trabajamos con la prevención, los padres desde casa, no, bueno, los padres, yo también soy madre, tenemos la labor de ser un modelo también, uh-huh, y de inculcar, pues, una serie de pautas y eso por un lado, y luego también lo que son los centros escolares también, es decir, que todo tiene que ser un poco, y luego a nivel normativo, evidentemente, es decir, que tiene que ser todo un poquito, pues, trabajar con todos los agentes que están. De los casos que les están llegando, ¿hay preocupación? ¿Podemos decir que hay preocupación? Tenemos una población muy adictiva a las nuevas tecnologías. A ver, realmente, esto es un dato importante. Como te he dicho antes, el programa de prevención indicada, el programa DRON, lleva relativamente 5 meses en funcionamiento de manera... Se supone que estamos en fase piloto y realmente llevamos unos 30 casos ya, en 4 o 5 meses. Lo más llamativo de todo, porque recibimos derivaciones de diferentes servicios, nos llega normalmente de medidas judiciales, es decir, que muchas veces está por medio metido el tema de la violencia filioparental. Nos llegan casos de servicios sociales, dinámicas familiares. Nos llegan casos de institutos por bajo rendimiento académico. Y llamativo, porque casi el 75% de los casos que nos llegan son de la unidad de salud mental infanto-juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de ellos ya tienen problemas a nivel, pues, de problemas de ansiedad, irritabilidad, etcétera. Y los padres que suelen venir de la UMI sí que son padres que están muy involucrados y muy preocupados. ¿Recomendaciones? Hombre, lo primero de todo, prevenir, es decir, desde la misma base de la familia, ¿vale? Instaurar unos buenos hábitos, el crear rutinas, normas, límites, desde ya pequeños, porque luego se hacen mayores, y es más complejo, porque normalmente ya nos vienen cuando ya es adolescente y seguramente hay cosas que en la infancia no se han establecido bien. Luego, a ver, hay casos en los que sí que es verdad que hay una conflictividad conyugal, los padres se separan, sabemos que a veces se instrumentaliza al hijo. Ahí ya nos metemos en dinámicas familiares complejas y eso sí que tiene que ser abordado de manera técnica y profesional, ¿vale? Pero sobre todo la base es intentar eso, tener unas pautas educativas claras, normas, límites. Y luego también hay muchas cosas que hemos normalizado. Nos estamos dejando llevar mucho por la sociedad, quizás de consumo y de tecnología, que hay una parte positiva, tampoco vamos a ir aquí en contra de las tecnologías, uh-huh, que da a veces un poco la sensación esa, ¿no? La tecnología es algo útil si sabemos utilizarla de manera sana. De hecho, yo cuando tratas un caso, siempre lo abordas, es decir, la tecnología no puedes coger y decirle al menor, te quito el móvil completamente, no, tienes que aprender a gestionarlo. Y nosotros como padres, ya te digo, tenemos que hacer que el menor aprenda a gestionar su móvil, su videojuego o internet o el dispositivo que utilice, ¿vale? Entonces es muy importante por ese punto. Pues un buen consejo. Mar Navarro, psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas de Elche. Gracias por acudir. La llamaremos más a menudo, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Necesitamos esos consejos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Eixir de nit, puntes. La teua web de plans a Elch per a eixir de 9 a 11 de la nit i tirar la brossa complint amb la normativa municipal. Una iniciativa de l'Ajuntament d'Elch i Urbaser. Voy a mil y no puedo parar. Así es, voy a 1000 megas de velocidad de internet con Cable World Fibra. ¿Y tú cómo vas? Black Friday Cable World Fibra es tu momento. Infórmate en el 966-19-2000 o en cableworld.es y ve a 1000 megas de velocidad de internet. ¡Woo! ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. ¡Pero hombre! No te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo, en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Y con esta sintonía de informativos, cuando son las 10 y 19 minutos, damos la bienvenida a nuestra compañera Iciar Martínez. Iciar, muy buenos días. ¿Has podido descansar después del trabajo de ayer? Bueno. Buenos días, ha sido una jornada larga, sí, ayer por la tarde, hoy por la mañana también nos hemos despertado con ese debate del estado del municipio. Hoy ha sido el turno del alcalde, quien ha expuesto todas las líneas de actuación del equipo de gobierno y además acaba de casi empezar las intervenciones de los grupos políticos, que tienen unos 15 minutos. Pero el alcalde, ¿cuánto tiempo se ha dado a él? Una hora y ocho minutos, exactamente. ¿Y a ellos? Una hora y ocho minutos. Ellos tienen 15 minutos. 15 minutos. Eso es, más después, una intervención final de unos 5 por cada grupo también para responder a alguna de las... Y el alcalde cerrará también el debate. Eso es lo que tenemos para hoy. El alcalde, en esa hora y ocho minutos, bueno, pues ha dicho que el 2021 será el regreso temporal de la dama, el año del regreso de la dama. Ha puesto en valor el plan Edificant, porque dice que no es una estada, porque hay proyectos y presupuestos en marcha, y ha puesto de ejemplos la obra de Garrofers, la licitación de Valverde Palmeral, la evolución de la redacción del proyecto de la paz de Torrellano. Ha sido algunos de sus puntos claves, Dama de Elche y Edificant. Vaya, vaya, con que Dama de Elche, pero ¿ha dado respuesta a todas las críticas de ayer por la tarde? ¿De las reivindicaciones? En parte sí, una de las más esperadas sí que era la de las pedanías, ahí donde le metieron bastante caña. Y bueno, ha dado respuesta a casi todo. Sí, o sea, que ha empezado a enumerar todas las inversiones que ya anunció años atrás. Ha sido... Como también ha enumerado todos los proyectos del Edificant que ya anunciaron años atrás. Eso es, ¿vale? Ha sido una recopilación Hora y pico. Hora y ocho minutos. Pero bueno, ha dicho que la Dama de Elche viene. Ha dicho que el 2021 va a ser el año, literalmente, del regreso temporal de la Dama. Pero ha dicho que ya tiene acuerdo de la ministra en funciones. No, ha dicho que tiene la apoyo del ministro en funciones y que será a principios del 21. Afinado ahí un poquito más. Pues ya veremos si habrá gobierno. Esto, Ros, ha sido la segunda parte de ese debate del estado de la ración del municipio que comenzó ayer, donde la actualidad estuvo muy presente, no pasó desapercibida durante esa primera sesión, por parte de los representantes de los diferentes consejos y juntas de participación. Por ejemplo, el Consejo de Medio Ambiente criticó que el ayuntamiento se negara a elaborar un plan de gestión de residuos y que tampoco obligue el contrato a cumplir los objetivos de recuperación. Fue uno de los temas principales, uno de esos debates. Sí, su representante es Mariló Antón, ¿no? La escuchamos. La escuchamos. Ni de obligación contractual alguna para cumplir con los objetivos que nos marca la legislación en materia de recuperación y reciclaje. De esta forma, nos han expuesto ustedes a tener que hacer frente a multas que llegarán por una u otra administración por incumplimiento de la normativa al respecto. Y no solo eso, tendremos que padecer una modificación millonaria de la contrata, ya de por sí exagerada, para adaptarla a lo que se exige, lo que se podría haber hecho antes con un coste muy inferior. Por concluir con el tema de la contrata, decir que la misma perpetúa el modelo insostenible que nos ha llevado a tener el norte de nuestro término municipal lleno de vertederos. Más actualidad también ha habido el deseo de la peatonalización de la corredora. Muchos colectivos decían que querían que fuera inminente y no tanto la peatonalización de la corredora en el centro, sino también otras calles del resto de la ciudad o, como decíamos, la nueva contrata de limpieza. No solo la actualidad centró el debate, también hubo muchas peticiones reiteradas, como es que se acabe con ese colapso del registro civil para las personas que quieren tener la nacionalidad española, que el acceso al transporte público sea accesible para las personas con movilidad reducida y que sobre todo las instalaciones deportivas, que está bien, decían, que se vaya a crear un pabellón adaptado, pero es que tienen que estar adaptados todos, ¿no? Decían. Claro, todas las instalaciones deportivas adaptadas. Eso es. Y por primera vez, además, aparte de estos consejos, intervino una asociación privada que fue la Federación de Asociaciones Vecinales, que dio voz pues a todos los barrios y su representante, Bernardo Sánchez, instó al gobierno local a regular precisamente la proliferación de salones de juegos de azar, que la peatonalización de la corredora, como decía, sea inminente, y además apoyó el auditorio provincial que se instale en Carrús porque justificaron que va a crear un mayor dinamismo a la ciudad y además está muy conectado. Escuchamos a Bernardo Sánchez. Esta inversión planteada en el solar de la antigua Highton de la avenida de Novelda puede reactivar comercialmente y poner en el mapa un barrio que a veces solo recibe noticias negativas por parte de la agencia tributaria. Apoyamos decididamente esta ubicación, porque el espacio es idóneo, porque está bien comunicado con una estación de tren cercana, una arteria para acceder al centro del calado de la avenida de Novelda y también por la autovía, porque no podemos pensar en una ubicación solo de racionalidad, porque entonces el auditorio habría que ponerlo como está el IFA, un gran centro alejado de la ciudad y con mucho aparcamiento. Hay que aplicar también criterios sociales y de vertebración de las ciudades. Pues, Iciar, me has hecho un buen resumen de las reivindicaciones y lo que expusieron los representantes de los consejos sociales. Acabamos de escuchar lo que dijo el representante de la Federación de Asociaciones Vecinales. ¿Y qué dijeron los representantes de las juntas vecinales del Camp de Elche? Las juntas vecinales del Camp de Elche criticaron, por un titular, la inacción política del equipo de gobierno, sobre todo en temas como educación o infraestructuras. Peticiones reiteradas. Uno de los discursos más duros, por ejemplo, fue el de la Marina, que criticó el equipo de gobierno no haya defendido los intereses de los vecinos, dice, ante los planes de la Generalitat, como el de la reforestación de la Pinada o el Patibel. Él fue Oliver Soler, el representante de la Marina. La respuesta institucional cuando el Patibel tan solo ha mencionado la posibilidad de poner en riesgo la celebración de la Venida de la Virgen. La respuesta institucional para defender a la Marina con el tema del Patibel no solo ha sido nula, sino que ha conseguido que nos perjudicara. Muchas gracias a los promotores e impulsores de este plan, que más bien es un complot. Bueno, Iciar, te tienes que ir. Tenemos a Paco Correal, a nuestro realizador y cámara, esperándote porque con las llaves en la mano del coche, porque a las 11 en punto viene el ministro en funciones, José Luis Ábalos, y es importante que estéis a tiempo en IFA. Eso es, va a hablar del corredor mediterráneo, de cómo están las obras, en qué punto se encuentran. Pregúntale por el AVE también, eso cuando llega a Elche, a ver qué dice en esta ocasión. Muchas gracias, Iciar. Gracias, un saludo. Hay previsiones para hoy, también está el Business Market, un evento de empresarios y emprendedores que daremos cuenta a la última hora, en la última media hora de este programa con sus responsables. Pero antes tenemos que cerrar este bloque de noticias, esta ronda de noticias, y para cerrar pues continuamos ahora con la actualidad deportiva, con la sintonía de deportes, con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche buscará la séptima victoria de la temporada este próximo domingo a las 6:00 p.m. en el Martínez Valero frente al Racing de Santander, un histórico recién ascendido que tiene el mismo presupuesto que los blanquiverdes, solo ha ganado 2 partidos y los 2 en casa. Es el rey del empate, ha empatado 10 de los 17 partidos y a domicilio todavía no sabe lo que es ganar. También es cierto que solo ha perdido 2 partidos y el resto, hasta 6, los ha empatado fuera del Sardinero. Para ese encuentro, la duda para Pacheta es el máximo goleador, Fidel, que está entre algodones. Ayer no entrenó con los compañeros y se espera que hoy pueda empezar a hacer parte o el total del entrenamiento con el grupo. Por cierto que ayer el susto lo dio Iván Sánchez, que sería su sustituto en caso de no poder jugar el onubense. Tuvo un fuerte golpe en el tobillo que le hizo perderse los últimos minutos del entrenamiento, pero todo parece indicar que podrá ser de la partida si el técnico lo considera oportuno. Un Elche Club de Fútbol que intentará el próximo domingo que no se le escapen puntos, y es que los ilicitanos han perdido 10 puntos esta temporada al no rematar la faena en 5 partidos en los que se pusieron por delante y al final vieron cómo los rivales les empataron. De todas formas, la temporada hasta el momento es notable y hay satisfacción dentro del vestuario blanquiverde. Dani Calvo. Yo creo que lo hubiéramos firmado, ¿no? Estar tan cerca del playoff a estas alturas, la verdad que bueno, estamos a todo, ¿no? Al final nosotros estamos mirando también lo que tenemos por abajo, ¿no? Y creo que tenemos una ventaja amplia a los puestos de descenso y bueno, pues estamos también tocando el playoff, pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando como lo estamos haciendo y pensar en el Racing de Santander, bueno, porque va a ser un partido muy importante, ¿no? Tenemos que sacar todas nuestras armas, junto a nuestra afición tenemos que lograr esos 3 puntos, bueno, pues que nos den esa tranquilidad con la zona de abajo y esa ambición y ese hambre para bueno, mirar también hacia arriba. El próximo rival de los blanquiverdes es decimosexto, marca zona de permanencia y está a 8 puntos de los ilicitanos. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por la información de esta actualidad del Elche Club de Fútbol. Nosotros cambiamos de sintonía y cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica de nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días. Muy buenos días. Con la circulación zonal del oeste, un día más alcanzaremos temperaturas por encima de los 20 grados. A lo largo de la madrugada, paso de intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto, temperaturas nocturnas que en el sur del Candael se han bajado hasta los 9 grados, en la ciudad han rondado los 12 grados. Para esta mañana, ambiente soleado, cielos prácticamente despejados. Por la tarde veremos algo más de nubosidad, sobre todo de tipo alto, y el protagonista seguirá siendo el viento de poniente, viento flojo por la mañana de componente oeste, a partir de mediodía de suroeste, rachas que no van a superar los 20 y 25 kilómetros por hora. Viento de poniente que nos va a dejar temperaturas elevadas, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 22-23 grados. Aquí en la ciudad rozaremos los 22 grados. Mañana viernes, más de lo mismo, paso de nubosidad de tipo alto, ambiente soleado, viento flojo de poniente, temperaturas sin cambios significativos, máximas que van a rondar los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 12 grados. El sábado seguirán subiendo las temperaturas, cielos prácticamente despejados, máximas que van a rondar los 23 grados debido al viento flojo de suroeste y al aire cálido en altura. Y a partir del domingo, jornada de transición, nubosidad en aumento, y es que se aproximará una vaguada que incluso por la tarde nos podría dejar alguna precipitación de carácter débil. El viento flojo de noroeste y ya las temperaturas máximas para el domingo no van a superar los 20 grados. Lunes, martes, miércoles, situación de gota fría, mucha inestabilidad atmosférica. Para el lunes esperamos precipitaciones de carácter débil, cielos muy nubosos o cubiertos y temperaturas que el lunes no van a superar los 16 grados. Donde más va a llover será en el litoral norte de la provincia de Alicante y norte de la Comunidad Valenciana. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, son las 10:31 y vamos a hablar del Business Market, porque es un foro de inversión empresarial que en estos momentos se está desarrollando en el Centro de Congresos. Y tenemos con nosotros a uno de sus responsables, porque es Jovenpa, la Asociación de Jóvenes Empresarios, quien organiza cada año este foro de inversión. Nosotros estamos con Adrián Antón, muy buenos días. Le agradecemos, Adrián, que haya aprovechado la pausa del café para venir a los estudios de Teleelche en Radio Marca y volver a continuar en el Business Market, porque dentro de unos escasos minutos o horas ustedes van a cerrar al público las puertas del Centro de Congresos y se quedarán con los inversores que han podido aglutinar en esta edición del Business Market para poder conseguir que esos 20 proyectos seleccionados por el jurado de los emprendedores puedan conseguir una financiación, porque al fin y al cabo este es el objetivo del Business Market. Sí, hola, buenos días, Rosmary. Nada, efectivamente es unir inversores con proyectos, tanto proyectos en fase semilla como fase de desarrollo. Sobre todo es potenciar tanto la ciudad de Elche como a nivel nacional, darle la oportunidad de que esos inversores que tengan la oportunidad para generar negocio y esas empresas de desarrollo tener la oportunidad de conseguir mentores e inversores también. Esto significa, porque ustedes llevan ya esta edición, llevan años haciendo el business market, esto significa que hay resultados en las ediciones anteriores. Ustedes han conseguido que los emprendedores, los proyectos que seleccionan, hayan podido triunfar, tienen casos de éxito, que hayan salido del business market. Actualmente no tengo esos datos, pero sí que con varios compañeros sí que me han dado referencias que sí que esas empresas, hay algunas que sí que han apostado, han invertido, incluso han generado empleo a nivel provincial, pero tenemos que ver los datos y se lo puedo facilitar próximamente. Bueno, Adrián, de todas formas, ¿qué tenéis para esta edición en el Business Market? Esos 20 proyectos, ¿qué son? ¿Por dónde va el emprendimiento? Porque es una el hacer esta entrevista del Foro de Inversión es conocer por dónde las ideas de negocios, por dónde andan en esta ciudad. ¿O vienen de fuera? Vienen, sobre todo, la masa mayor es de aquí, de Elche. La verdad que tenemos un gran potencial de emprendedor, sobre todo a nivel tecnológico, a través de la Universidad Miguel Hernández, diferentes foros, sobre todo el tema de alimentación, tema de seguridad alimentaria, tema tecnológico. O sea, tenemos diversos, podemos encontrar en este business market diferentes proyectos amplios con un potencial de crecimiento bastante, bastante alto y sobre todo hay que potenciar e invertir en nuestra ciudad. Son 20 los que seleccionan, pero ¿cuántos son los que habéis recibido en meses atrás? Porque supongo que cuando abrís el plazo. Sí, ya lo abrimos, recibimos unos 30, 35 aproximadamente, ahora mismo no tengo el dato. Uh-huh. Hicimos una criba porque algunos proyectos había que desarrollarlos un poquito más, imagino que es los siguientes business que se presentarán. Uh-huh. Y actualmente tenemos 20, 10 en fase semilla y 10 en fase de desarrollo, digamos crecimiento, lo llamamos. Y ahora, este foro de inversión, ¿para qué sirve? Cuando se cierran las puertas al público y queden los inversores con los emprendedores, ¿para qué son? ¿Conversaciones con ustedes presentes? ¿Cómo se trabaja el foro? La idea de este año es, como se van a dar ciertos datos, sobre todo el tema de proyectos un poco más confidenciales, es que sea foro cerrado y sobre todo que haya confianza. Sobre todo que si hay 50, 40, desconozco ahora mismo el número, sean los que se conozcan, que den cara y apellidos y sobre todo que conozcan al equipo y el potencial de crecimiento. Pero los proyectos que están en fase ya de desarrollo, ¿se exponen o son los proyectos que están en fase de semilla? Se exponen los dos. Ahora mismo, justo a las 11, tenemos presentación de proyectos de empresas consolidadas. Después hay a las 12 sería fase semilla, digamos, están constituidas o preconstituidas, pero a lo mejor tiene desarrollo 1 o 2 años y aún falta bagaje. Y a la 1, por ejemplo, tenemos la mesa de debate. Y en esa mesa de debate, ¿cuál es el tema que ustedes van a abordar este año? Sobre todo hemos traído diversos expertos sobre de la clave de inversión corporativa. Lo que queremos animar, sobre todo a la población de Elche, comarca y a nivel provincial, incluso nacional, es que ciertos inversores que nunca se han propuesto invertir en empresas, en startups o fase de crecimiento, inviertan y que tengan la seguridad o que tengan una serie de conocimientos para su dinero. ¿Y qué premios son los que ustedes aportan en el business market? Los proyectos, aunque no reciban inversión, pueden experimentar un premio, se otorgan premios. Sí, exacto. A través del Ayuntamiento de Elche, que también lo organiza, y Elche Emprende, se ofrece 2 premios de 3.000 euros. Aparte, bueno, una serie de premios en especie, como un año de asociación a coste cero, AISEC, Jovenpa, bueno, y otra serie de patrocinadores que invierten tanto su tiempo como recursos, a lo mejor no en dinero, pero sí en especie, para darle el potencial y el crecimiento a esos proyectos. Y en esta primera parte del business market, en la que ustedes han abierto las puertas, ¿han tenido algún invitado especial? Bueno, invitado especial, nunca mejor dicho, al mismo ponente, que es Eneco. La verdad que ha sido Business Angel de 2018, recientemente ha recibido varios premios como mejor inversor. La verdad que mejor galería no hemos podido traer en Elche. ¿Pero quién es Eneco? Eneco es un inversor a nivel internacional, inversor de Australia, de Cabify, o sea, bueno, diferentes proyectos, ha hecho ronda de financiación de casi 3 millones de euros, incluso en la misma ponencia lo ha explicado, sobre todo sus aciertos, errores y puntos a mejora. Lo que queremos es que, vale, podemos fallar en un proyecto, pero aprendemos y mejoramos. O sea, que ha sido creador de muchas startups tecnológicas y ha diversificado mucho, ¿no? Exacto. ¿Y se podría sacar alguna conclusión de su ponencia, Adrián? ¿Podría sacar alguna...? ¿Sus errores más? ¿O te pongo en un compromiso? No, yo creo que no. Ayer incluso pudimos aprovechar y conversar tranquilamente. Sobre todo es fijarse en el equipo y un equipo multidisciplinar. O sea, una persona solo es muy complicado que salga adelante un proyecto. Sobre todo lo que tenemos en cuenta es el equipo. El equipo es lo que marca el éxito o, desgraciadamente, el fracaso. Pero los emprendedores se encuentran muy solos a la hora de exponer sus proyectos o de desarrollar, porque estamos acostumbrados a ver una o dos personas máximo. Sí, pero tiene otras asociaciones, o sea, como nosotros, incluso el Ayuntamiento de Elche está apostando por conectar inversores o empresas consolidadas con empresas de reciente creación, o sea, que no están solos, o sea, no estáis solos y no estamos solos, porque yo también soy emprendedor, o sea, uh-huh. Y cada día emprendemos. ¿Y en Elche hay suficientes inversores? ¿De dónde? Porque el Business Market, Jovenpa, es organizador, pero ¿quién participa también en la organización? Tenemos como patrocinadores también, colaboradores, el Banco Sabadell, Lanzadera, Bipan, Secot. Podría nombrar muchos, o sea, y aparte otros inversores a nivel particular, o sea, que no se han querido exponer públicamente, son inversores a lo mejor más tradicionales, pero sí que están interesados, porque sí nos han llegado que están interesados. ¿La inversión está creciendo ahora? ¿Notáis vosotros en cada edición que hay más inversores dispuestos a intentar, en vez de invertir en bolsa, que como los mercados están como está y la economía está como está, ¿crees que, o en fondos de inversión, los inversores suelen apostar por estas startups tecnológicas o por estos proyectos de emprendimiento? Este año, por ejemplo, sí que hemos recibido, o sea, gente confirmada a nivel de inversión, bastante más gente que en otras ediciones. O sea, yo creo que la tendencia actual y y también el mercado financiero, desafortunadamente, ha habido una desaceleración, los fondos de inversión tradicionales, por eso están a tipo negativo. O sea, y la gente, sobre todo, un emprendedor, un empresario, quiere ver crecer no solo su dinero, sino a su comunidad, a su ciudad y a su provincia. ¿Tienes el dato de cuántos de esos 20 proyectos, cuántos son de Elche? Pues desconozco, no tengo el dato aquí ahora adelante, pero sí que te lo podría facilitar. Y Adrián, has dicho, ya me has destacado de los proyectos que se han presentado, alimentación y tecnológico. ¿Hay algún proyecto que destaques como emprendedor? Has formado parte del jurado, ¿no? Sí, actualmente, bueno, sigo por mostrándome parte del jurado. Ahora se va a hacer la selección y... Ajá. Y hay que verlo tranquilamente, sobre todo o sea, la exposición. Esto no se puede decir ahora, no es público, porque tienen ustedes que hacer la selección. Eso. ¿Y se dan a conocer los proyectos, las ideas de negocio, o es algo privado? Los negocios sí que está incluso publicado en businessmarket.es, o sea, uh-huh. Se pueden hacer cualquier persona. Se puede ver los logos, o sea, eso sí que lo publicamos. La idea es darlos a conocer, darle publicidad sobre todo y darlo, uh-huh. Porque lo que hemos comentado antes, desgraciadamente el emprendedor muchas veces está solo, uh-huh. Parece que esté solo contra el mundo, uh-huh. Y no es así, no estamos solos. Y se le va a dar sobre todo la oportunidad, aparte de que conozcan posibles inversores, evidentemente el premio, sobre todo que conozcan incluso los demás proyectos, pueden ser colaboradores. O sea, han surgido sinergias entre los mismos proyectos. ¿Y estamos hablando de emprendedores jóvenes, los que se presentan en el business? Hay de todo. Hay gente recién licenciada, gente de 40, 50, incluso desconozco, pero yo creo que más de los 60, hay de todas las edades. ¿Y de todas las edades? ¿Y son más hombres que mujeres?

ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. 15%, 15% de descuento. Aprovecha el Black Friday de Ferrokey La Llave. Todo en calefacción, hogar, menaje, artículos navideños, todo para el profesional con el 15% de descuento. Hasta este viernes 29, Black Friday en Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena, 135, Elche. Todo al 15%. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753. Señor, la alarma del resort está anunciando que viene un tsunami. Bueno, pero entra en el todo incluido, ¿no? Esa tranquilidad que te da tener todo incluido, ahora en un Volvo con Volvo Car Renting. Volvo XT40 por 295 euros al mes. IVA incluido. Pago inicial de 4.395 euros. Más en volvocars.es. Ankara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche. Estás escuchando La Glorieta con Rosmari Alonso. Y estás escuchando La Glorieta aquí en el programa que llega todos los días de lunes a viernes a las 9 de la mañana y que termina a las 11 en punto, para dar paso a nuestra compañera Rosa Lucas para que esté en las próximas dos horas hasta la 1 del mediodía con todos ustedes entre amigos. Nosotros ya nos vamos a despedir cuando faltan 5 minutos para llegar a las 11 con la música, porque hoy también cumple años la cantante y compositora peruana Alicia Maguilla. El 28 de noviembre es su aniversario. Este año ha presentado sus memorias y se la conoce por haber dibujado el Perú en todas sus canciones. Es especialista en la música criolla y ha triunfado con su voz aguda y fina. Una bonita voz para desearles a todos ustedes que pasen un buen día. Callejas polvorientas, ya sé que hay rumorosas, bullicio cierra puertas, menudo pie de mozas, caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al resonar, veo la saya y manto por doquier, de un abanico escucho el murmurar, la flor de esta lima virreinal, fue la limeña de ingenio al hablar, de traviesa mirada, de fino corpiño y garbo al caminar, pregoneros que con potentes voces van marcando con afán del reloj el tic-tac. A las 6 es la lechera y a las 7 la tisanera catay. A las 8 el bizcocho chumay. A las 9 el sanguito compay. A las 10 los jazmines y muchachita no huele ya. A las 11 la chicha catay. A las 12 el sereno chumay. Ave María Purísima, vive el Perú y sereno. Balcones y azulejos, celosías, zaguanes, en Amanca es festejo. San Nicolás, sus panes, caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al resonar, veo las aguimando por doquier, de un abanico escucho el murmurar, de atachismos suelen fisgonear, a través de un curioso mirador, a la linda limeña de fino corpiño y garbo al caminar.